Esto es The Flow Industry. Ajá. Dice: cementerio. Se me estremece el corazón al ver una madre llorando por su hijo que perdió sin querer. Escuché lo que decía: hoy es tu cumpleaños, 17 años cumplidos. Cuando eras pequeñita, enfadada te decía: ojalá te mueras, maldita lengua la mía. 17 puñaladas, llevo en el alma metida. Me sacaron de mi vientre llorando lágrimas vivas. Si supieras que estás muerto no creerías, porque fuiste encerrado en un mundo sin salida. Al poco tiempo encontrarte no podía. Acabaste con tu vida, acabaste con la mía. Pero sigo esperando que tú vuelvas a mi vida. Yo, algún día, yeah. Dice aconsejaba, la espalda él me daba y poco a poco su alma fue tocada. Él me aconsejaba, la espalda yo le daba y poco a poco mi alma fue tocada. Algunos creen que la muerte es mentira, pero cuando llegue el día, cuando llegue el día, dice. Algunos creen que la muerte es mentira, pero cuando llegue el día la casa se encuentra vacía. Qué dolor sentimos en el alma cuando un joven se nos va. Así como si nada es su consejo, que le da la vida, cójala bien suave pa' que no le llegue el día. Yo, yo, yo, dice, dice. Yo lo aconsejaba, la espalda él me daba, y poco a poco su alma fue tocada. Él me aconsejaba, la espalda yo le daba, y poco a poco mi alma fue tocada. Yo lo aconsejaba, la espalda él me daba, y poco a poco su alma fue tocada. Él me aconsejaba, la espalda yo le daba, y poco a poco mi alma fue tocada. Una historia de la vida real. Yo, yo, EK.